Jorge López sabe, si no me equivoco, sí. Desde Londres. Él nos dirá si está en Londres. Buen día. No, no. Buen día. Todavía en España, pero dentro de unos días y desde la próxima columna será desde Londres. Si queremos, hacemos una videollamada para ver los ómnibus dentro de Doppler. Para que nos muestren los símbolos. Bueno. Los símbolos. Ahí está. Bueno, Jorge, por supuesto, hoy nos planteabas vos una idea de hacer hoy varios temas, algo más variado, así que no vamos a estar interrumpiendo mucho y vamos a estar empezando por Polonia, ¿no? Bárbaro. Bueno, sí, vamos a hacer una mezcla de distintos países, con las últimas horas, de lo que está pasando, ¿no? Otro día haremos, como hemos hablado, así análisis más sesudo de la realidad. Pero bueno, hoy podríamos hacer eso, decimos Polonia, porque alguna vez he comentado que hay un periodista español, se llama Pablo González, que ayer cumplió un año y medio preso. Polonia es un país de la Unión Europea, este es un preso político, sin lugar a dudas. El gran problema de Pablo fue que estaba haciendo un directo para un canal de televisión español, que se llama La Sexta, y bueno, al fondo tenía militares ucranianos, era en un pueblo casi en la frontera, y bueno, se acercó uno, que borró todo y dijo que era un espía de Rusia. Eso lo confirmó el soldado ucraniano, cuando vieron que Pablo González en realidad sí había nacido en Moscú. ¿Por qué? Porque era un nieto de los niños de la guerra. ¿Quiénes son los niños de la guerra? Pues fueron miles de niños que familias enteras sacaron de España durante la guerra y los acogió la Unión Soviética en aquella época, ¿no? Hay imágenes impresionantes de cuando los barcos se iban con todos los niños. Eso generó una colonia muy especial de gente que cuidaron mucho en la URSS. Bueno, pues un nieto de uno de los niños es Pablo González. Sigue preso, sigue en medidas de seguridad, lo están tratando como un terrorista. Yo creo que en cualquier medio de comunicación que tenga un mínimo de dignidad tiene que recordar, igual que con Assange, que es la famosa libertad de expresión, y estamos hablando de un país de la Unión Europea que casi no deja ver a sus familiares. Está más que cuestionado, ¿no? Por eso un recuerdo para Pablo González. En el País Vasco, donde él vivía, hay una campaña muy fuerte y muy potente de solidaridad con su situación. Muy bien. Cerca de Polonia, en Suecia, grandes incidentes. ¿Te das cuenta, Ángeles, que últimamente Suecia, que siempre lo digo, fue un descanso, sí, democrático para miles y miles de latinoamericanos y obviamente de uruguayos? Me estaba acordando esta mañana de Rubén, por ejemplo. ¿Cómo no? Y de Susana. Ese remanso quedaba absolutamente disipado porque la derecha y la extrema derecha gobiernan ya en Suecia. Se están encontrando con que hay militantes de neonazis de la extrema derecha que están dedicados para provocar a la comunidad musulmana, que es muy importante. Se dedican en determinados lugares a quemar el Corán, que es el libro sagrado musulmán, igual que la de los cristianos es la Biblia, ¿no? Eso ha generado un malestar enorme en los países árabes, que toquen el Corán y que lo quemen, y que hagan casi una fiesta con ello. Hay varios embajadores de Suecia en países árabes que han sido citados a consultas para decir qué es lo que pasa. Le piden mano dura contra la extrema derecha que está ocasionando esos incidentes intencionadamente. Y claro, los gobiernos suecos se hacen los suecos. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo vamos a castigar a la extrema derecha si compartimos gobierno con ellos? Así que, bueno, eso está repercutiendo incluso en la entrada de Suecia en la OTAN, porque países como Turquía, que tiene una mayoría importante de musulmanes, se ha unido al coro de los países árabes para protestar por lo que está pasando en Suecia, ¿no? En España hubo dos noticias interesantes. Acaba hace unos minutos el líder del Partido Popular, Feijóo, de entrevistarse con aún presidente de gobierno, Pedro Sánchez, una reunión que han tenido en la Moncloa, que es donde vive Pedro Sánchez. La propuesta del líder del Partido Popular era gobernar juntos. Es decir, crear un espacio de coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? No sería muy escandaloso, no va a ocurrir, pero no sería muy escandaloso porque hay bastantes países, o ha habido bastantes y hay todavía, países en Europa donde se da esa realidad, donde el centro, el llamado centro derecha, gobierna con el centro izquierda, se reparten los ministros y así estamos. No va a ocurrir porque Pedro Sánchez va a tener posibilidades de conseguir, y lo creo que lo decíamos la semana pasada, la posibilidad de conseguir, digo, acuerdos con partidos nacionalistas catalanes y vascos para poder gobernar, ¿no? Pero es todo un síntoma, ¿no? De que un líder del centro de derecha le pida al Partido Socialista, y si se lo pide, bueno, es porque no hay muchas diferencias ideológicas, es decir, si las hubiere insalvables, esa propuesta estaba de más, ¿no? Es todo un dato. Y la segunda gran noticia de España tiene que ver, y la audiencia lo sabrá, con lo acontecido con el presidente de la Federación Española de Fútbol, un tal Rubiales, que por cierto gana, digo, es un dato que no es menor, gana 60 mil dólares por mes en el puesto. Yo cuando la cifra la tuve que leer varias veces, me he Se equivocado levanta muy en un temprano, cero, porque 6 seguramente. mil ya era mucho. Claro, seguramente. Digo, igual te digo, se han equivocado en el puntito, era 6 mil, pero lo busqué en varios medios y efectivamente eran 60 mil por mes. Digo, para que vean también la dimensión de lo que es un país como España o Inglaterra o Italia o Alemania, el fenómeno del fútbol, ¿no? El Si presidente de la habrá federación ganando plata. 60 mil dólares por mes. Sí. Y sobre todo si habrá mafia, Sí. porque una de las cosas por las cuales Rubiales se mantuvo en el puesto es que increíblemente consiguió que las finales de la Copa de España, no de la Liga, sino de la Copa, se traslade a Arabia. ¿Por qué? Porque los países de Arabia Saudí pagan no sé cuántos millones, entonces así por las buenas desplazar el Real Madrid, el Barcelona o el que sea a jugar a Arabia a cambio de un fangote de plata, ¿no? Bueno, como saben, este personaje... Y cuando España, la selección española de fútbol femenino, ganó el domingo pasado, no, el anterior, el Campeonato Mundial de Fútbol, cuando estaban subiendo las jugadoras, a recibir, pues eso, las medallas y el aplauso de las autoridades, agarró a una de ellas, le agarró la cabeza y le dio un beso en la boca, ¿no? Sin autorización, digamos, de Sí. la propia jugadora. Eso generó un revuelo enorme, no solo dentro del movimiento feminista español, que vio en ello lo que realmente eso es una agresión en toda regla, sino fue un tema de debate muy interesante, ¿no? De que, bueno, hasta qué punto personajes así, como decís vos, que no se levantan temprano y ganan 60 Sí, mil sí. dólares por mes, son capaces de hacer ese tipo de agresión, ¿no? Ese tipo de estupidez. Él parecía que iba a dimitir y al final parece que no, pero bueno, la Federación Internacional de Fútbol y el gobierno español le ha pedido, exigido que se retire. Estará llorando por los rincones, pero ¿dónde va a conseguir otro laburo tan Con lucrativo? ese Pero sueldo y todo con esos indica que aunque no quiso, contactos. no va a ser bravo, va a ser bravo, sí va a tener que usar mucho contacto. Todo indica que en las próximas horas así va a tener que dimitir porque ya, como se suele decir, no lo quiere nadie. En el caso de España empezó defendiendo las webs más conservadoras, más de derecha, pero ya ni eso, ya está absolutamente en solitario, como casi cosa anecdótica. En el pueblo donde nació y donde vivió sus primeros años, que es un Motril, que es en el departamento de Granada, la madre se ha puesto en huelga de hambre porque está indignada con lo que le están haciendo. Eso indica que hay todo como una serie de Netflix detrás, ¿verdad? Que suena como a todo un poco surrealista. En las Sí. últimas horas, Ángel, en la 36 lo habrá comunicado, ha habido un golpe de Estado en Gabón. ¿Y por qué Sí. hablo de Gabón, que es África? Porque tras los sucesos en Níger, que a las pocos días, iba a decir horas, pero casi horas, ¿no? A los pocos días sucede lo propio en Gabón, le da un dolor de cabeza enorme a la Unión Europea. Ya esta mañana ha tenido que salir digamos, el ministro, por decirlo así, de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que es catalán y del Partido Socialista, por cierto, indignado con lo que estaba pasando en África. Dice, solo le faltó decir, se nos están yendo todas las colonias. En Sí. Gabón había un gobierno aparentemente democrático, en realidad era un presidente que llevaba 14 años y que, digamos, sustituyó a su padre, que estuvo otros 40. Pero digamos, su puesto estaba robado en elecciones fraudulentas, lo único que le servía al imperialismo, sobre todo al francés, para decir que era democrático. Claro. Bueno, una cosa que recuerda bastante a Portugal, digamos, miembros del ejército extremadamente jóvenes, hace unas horas, pues, han tomado, digamos, la ciudad y la capital y, todas las fronteras, ¿no? Hay temor de que sea también para el control de las materias primas, y eso provocó que el ministro de Exteriores de la Unión Europea salga nervioso, ¿no? Porque dice, a ver si se nos están terminando las jodas en África. Se está muy atento a lo que puedan decir estos militares. Evidentemente, los medios de comunicación hablan de un golpe de Estado, pero bueno, y sí lo es, pero en realidad es un golpe de Estado contra algo que era absolutamente inmoral, ¿no? Y hay que estar atentos un poco al sistema de alianzas y quién está, digamos, detrás de la intervención de estos jóvenes golpistas, llamémosle así. Importante también por aquella de la humanidad y de los derechos humanos, hace muy pocas horas en Letonia, en uno de los países bálticos, se ha descubierto una fosa del año 41. Era una fosa donde mataban a judíos, fundamentalmente mujeres y niños. Y a través de un sistema tecnológico muy potente que han podido utilizar, creo que por segunda vez en la historia, han conseguido hallar esa fosa. Hay fotos de lo ocurrido, más o menos, porque un soldado alemán que hacía fotografías, con el paso de los años publicó cosas. Las fotos son impresionantes. Se ven, por ejemplo, a 15 o 20 mujeres y niños abrazados. Abajo, el abismo con otros miles de cuerpos ya muertos, esperando ser ejecutados, ¿no? Esa fosa, recuerda que incluso la fecha, se fue el 13 de diciembre del 41, y fue un día no negro, sino triste para los seres humanos, porque se calcula que casi 3.000 personas asesinaron, ¿no? ¿Por qué digo esto como recuerdo histórico? Porque la ultraderecha y los nazis están de vuelta. Será que no se fueron nunca, pero la realidad es que ya copan gobiernos y ya copan calles, y me da la sensación de que desde otras tiendas miramos para otros lados y no acabamos de ver el peligro latente que hay, ¿no? Es decir, parece que nos vamos a preocupar cuando estén, como hacían los nazis en Berlín en el año 39, paseando por las calles, haciendo el paso de ganso que se llamaba de los militares, ¿no? Ese día vamos a decir, pa, está fea la cosa, ¿no? Realmente tendríamos que empezar a decirlo desde ya. Y por eso hago a colación a lo que encontraron en Letonia hace unas horas, ¿no? Me parece muy, muy significativo. Bueno, para ir haciéndolo más rápido, con comentaros alguna cosa, como que en Grecia sigue un incendio horrible, María Ángeles, van 90.000 hectáreas Dicen que el más muertas, grande, ¿no? El más incendiadas. grande. El más grande, con muchos muertos, muchos muertos. Muertos de segunda división, porque la mayoría son emigrantes. Es decir, digo de segunda división, obviamente, con toda la ironía. Entonces no se informa tanto. Es decir, yo creo que era Eduardo Galeano, ¿no? Que decía que un muerto europeo equivale más o menos a 400 latinoamericanos. Fue una cosa así, no se habla mucho de. Bueno, murieron cuatro, murieron tres, pero claro, como luego ven que son muy grandes, es verdad, si se muere un bombero, hay más repercusión. No queremos, obviamente, que se muera nadie, pero sí nos llama la atención el grado de información, cómo cambia si uno nació en un lado o en otro. Con esas 90.000 hectáreas, como bien decís vos, se convierte en uno de los incendios más importantes en la historia de Europa. Y el calor continúa, y bueno, entre la provocación que sucede con muchos pirómanos o gente que está interesada en que arda el monte porque después es más barato, y cosas que nos parecen absolutamente demenciales, pero que sí ocurren, bueno, la realidad es que Grecia está viviendo unos momentos muy, muy complicados. Sí, no hay Y bueno, prevención, para dicen, terminar, ¿no? dos cositas. No hay ninguna Sí, prevención y sobre todo, privatización, es decir, el Seguro. Partido Comunista de Grecia, que tiene bastante implantación, viene denunciando que el cuerpo de bomberos y sobre todo que trabaja en estructuras agrícolas fue privatizado hace Seguro. 2 años. Es decir, que echaron a la mitad de la gente, que es todo lo que sabemos que ocurre cuando algo se privatiza. Se paga menos y se echa gente. Pues el resultado es, como bien decís vos, es decir, que hay menos personas y menos capaces para poder, digamos, combatir el fuego. Bueno, finalmente me referiré a dos cosas más anecdóticas, pero que pueden ser interesantes, como que en Londres hay una campaña, para el que no conozca esta realidad, en Londres es muy difícil entrar, o casi imposible, entrar con vehículos al centro, ¿no? Y eso tiene una repercusión, una mirada que no, porque dice, bueno, se hace para no contaminar el centro, para cuidarlo, y está bien, pero hay una campaña donde hay cientos de militantes, vamos a decirlo así, que están destruyendo las cámaras donde se graban a los autos que entran. ¿Por qué dicen eso? Porque sospechan y están dando pruebas de que hay un intento bueno, con recortes del transporte público. Lo que ocurre es que incitan a la gente a comprar vehículos, ¿vale? No contaminantes, pero un vehículo no contaminante cuesta un platal. Claro. Entonces, eso sí pueden entrar porque no contaminan. Y dice, puta, ¿cómo es esto? Es decir, si tienes plata, puedes entrar y si no, no. Entonces, ahí también hay, hasta los autos y las ciudades, hay un concepto muy evidente de lucha de clases, ¿no? Es decir, si puedes gastarte 60 mil dólares en un auto eléctrico, está bárbaro, entrar, no contaminar y tal. Si no, te tenés que quedar un montón de cuadras para poder entrar casi caminando al centro. Eso ha originado protestas y, bueno, está la policía muy alterada porque, como digo, hay grupos que están destruyendo cámaras donde se graban las chapas, las patentes, y para poner las multas. El eslogan de ellos, así traducido, sería: ni pago multas y ni puedo cambiar el auto. Sería más o menos una de gente que, bueno, que son cosas en principio menores, pero que cuando uno profundiza un poco te das cuenta que también hay algo que comentar, ¿no? Y finalmente, otra noticia así pasada en anécdota, pero que también tiene su repercusión. En Francia están destruyendo cientos de miles de litros de vino. Fíjate, el Francia y el vino es casi como un sinónimo, Sí. el vino de calidad, ¿no? ¿Por qué? Digamos que hay un exceso de producción y la Unión Europea paga para que se destruya el vino y no baje de precio y no se arruinen los viticultores, ¿no? Están dando mucha plata y es muy, muy curiosa, muy curioso, para que el alcohol que destilan no se utilice con la uva y no se genere vino, sino que están creando una industria para que se convierta ese alcohol en perfumes o productos de limpieza, etcétera, etcétera. El trasfondo, lo que hay es un cambio absoluto también de costumbres. Francia se une, aunque sea casi de los últimos países de la Unión Europea, donde se consume más cerveza que vino. Y claro, el problema es que Francia tiene millones de hectáreas en producción vitivinícola, ¿no? Entonces eso va a generar que, bueno, que si no hubiera ayuda de la Unión Europea, los Claro. agricultores y los dueños de verdad estarían en pie de guerra, ¿no? Porque digamos que es un país preparado para una producción 4 veces superior, incluido ahí lo de la exportación, para el consumo, ¿no? Y bueno, es una historia interesante también de las relaciones económicas, cómo están muchas veces ligadas a los conceptos, digamos, demográficos y de costumbres, Totalmente. Muy bien, Jorge. La verdad que un panorama bien variado el que tuvimos hoy, como siempre agradeciéndote a vos y deseándote que salga todo muy bien por allí, si hay viaje y si no también. bárbaro. Muy bien, Y sí. dentro de una Sí, no, semana sí, lo hay. estamos en Tengo el contacto otra pasaje vez. acá al lado. ¿Sí? Bárbaro. El miércoles que viene, desde Londres, tenemos la columna, ¿ok? Muy bien, un abrazo grande, Jorge, gracias. Grandote para ustedes. Chao, chao. Jorge López Abe, desde